es la canción Running Up That Hill, es la vocalista Kate Bush. Pues bien, les comentamos que Kate Bush está de cumpleaños hoy, está cumpliendo 66 años, esta artista inglesa. Nació el 30 de julio del año 1958 en Kent, Inglaterra. A los 19 años lanza su sencillo debut, Cumbres Borrascosas, que llega al número 1 en el Reino Unido. La canción Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas. Esa canción llega a la radio en 1978. Los oyentes quedan intrigados por la voz Trino que relata el trágico romance de los famosos amantes de Emily Brontë, Heathcliff y Cathy. El video musical revela la fuente, una joven inglesa bailando en el campo y cantando sobre un fantasma. Esa chica es Kate Bush, la última adquisición de la disquera EMI Records. El sello se conectó con la adolescente a través de David Gilmour de Pink Floyd, quien la ayudó a armar una demostración, o un demo más bien, un demo profesional, que mostraba su voz distintiva y su composición poética, habilidades que se combinan en su álbum debut The Kick Inside. La vocalista Kate Bush pues tuvo un retiro muy prolongado y surgió nuevamente hace 2 años con motivo de la serie de televisión de Netflix Stranger Things. Se radió bastante esta canción que estamos escuchando aquí al fondo en Estrellas de Medianoche. Es la canción Running Up That Hill de la vocalista Kate Bush. Esta canción es original del año 1985. Es una canción que fue éxito en ese año, le fue muy bien, pero el tema tuvo una repercusión grande en 2022 cuando se incluyó en la serie de televisión Stranger Things. Adquirió tanta o más popularidad como la que había adquirido cuando se lanzó el tema inicialmente, y en esta oportunidad hace 2 años pues la canción fue número 1 en más de 20 países a nivel mundial. Kate Bush, de cumpleaños hoy, 30 de julio del año 1958, nace en Inglaterra, en Kent, Inglaterra. Y vamos con una canción de los 70. Es con ella, precisamente la cumpleañera de hoy. Y el tema Babushka, que quiere decir abuela en... En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está la canción Babushka, quiere decir abuela en ruso. She wanted to take it first. a lady, capacity to give him all he needs. Just like his wife before she frees down him. Just like his wife when she was Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Midnight blue, so lonely with

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les comentamos lo que sucedió un 30 de julio del año 2011. U2 concluye su gira 360 en Moncton, Canadá. La recaudación final de la gira es de $735 millones, rompiendo el récord establecido por los Rolling Stones en su gira A Bigger Band, que se desarrolló entre 2005 y 2007. Ed Sheeran establece una nueva marca en 2019 con $775 millones en su gira Divide, pero le toma 255 shows hacerlo. La gira de U2 tuvo 110 fechas, mientras que la de Ed Sheeran fue de 255 fechas. Así que $735 millones fue la recaudación de la gira 360 de la banda irlandesa U2, una de las recaudaciones más poderosas, de las recaudaciones más grandes que ha habido en la historia de la música. Vamos a recordar esta de 1987. Es U2 en Estrellas de Medianoche y la canción With or Without You. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Me the downs that they take just to be free. And I've seen all the girls and their pretty frocks and curls, but they don't mean a lot to me. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.